Vamos a compartir una palabra en esta tarde. Yo quiero que podamos reflexionar en la importancia que tiene reconocer que ya hemos tomado una decisión de entregar nuestra vida al Señor y hemos establecido un vínculo personal con Dios, por lo cual estamos en contacto con Él. Eso que normalmente se llama nos convertimos a Dios, nos entregamos a Él, recibimos salvación y vida eterna. Eso es un cambio muy profundo, es un cambio completo. Es incluso acceder a ir más allá de los límites de nuestra propia vida. Tener una experiencia espiritual implica que usted y yo ya nos podemos mover en una dimensión que está más allá de la dimensión terrenal. Es una esfera donde podemos expandir nuestros pensamientos. Es una esfera donde ya no somos dominados ni controlados por nuestras emociones. No es eso lo que nos guía en nuestra vida. Ahora, en nuestra vida aparece algo que se llama fe. Y la fe es la que debe dominar mis pensamientos y mis emociones, y no al revés. Ninguna de estas dos cosas debe estar determinando ni la cantidad, ni la calidad, ni la profundidad de mi fe. Y esta es la experiencia que vos y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. Por lo cual es necesario que, hagamos un clic en algún momento y nos demos cuenta que ya estamos más allá porque somos hijos de Dios. Tenemos acceso a esa esfera y a esa dimensión espiritual. Por eso implica expandir nuestra mente y nuestros pensamientos. Implica expandir nuestro corazón para poder tener allí las emociones correctas y experimentar las emociones correctas y no ser guiados por aquellas emociones que nos llevan a cometer errores o agudizar alguna de nuestras problemáticas. Mire, en nuestra vida nos suceden cosas, a todas las personas les suceden cosas, pero cuando nos pasan a nosotros que somos hijos de Dios, eso también está dando idea y poniendo en evidencia, exponiendo aquellas cosas que yo debo cambiar o ajustar, teniendo en cuenta esto que yo le comenté recién. Las experiencias que me tocan pasar en la vida están indicando si yo estoy siendo guiado en mis decisiones por mi pensamiento o por mis emociones o una mezcla de ambos. O si efectivamente estoy siendo guiado por la fe, como debiera en todo caso ser. Así que las experiencias me dejan al desnudo en este caso. Me dicen, wow, me tengo que dar cuenta de que entonces yo estuve solo razonando. Y eso es la esfera humana y terrenal. Pero vos y yo tenemos una nueva naturaleza que es la espiritual y tenemos que estar parados en esta esfera, en esta dimensión. Y si tengo que tomar decisiones, las tengo que hacer desde la fe primero, porque me va a guiar al pensamiento correcto y a la acción correcta que va a desembocar últimamente en emociones correctas. Nunca es al revés, yo pretendo sentirme bien para tomar las decisiones correctas y pasar así, nunca, no es así, es de aquí para allá. Pero yo tengo que crecer, tengo que madurar. ¿Cuántas cosas me tienen que pasar en la vida para darme cuenta que no estoy actuando en base a la fe, sino a lo que es mi parecer, a lo que yo pienso, a lo que yo siento? Bueno, un cristiano debiera abandonar este tipo de expresiones. Más que esto, debiera abandonar todo comportamiento que responda a esto. Y debiera tomar una decisión muy consciente y concreta de decir, nunca más. ¿Cuántas veces Dios me va a tener que exponer a situaciones duras, difíciles, tristes, traumáticas, dolorosas, para que yo me dé cuenta que tengo que andar por fe? No podemos engañarnos a nosotros mismos. No es lo mismo estar tomando decisiones en este carril que en este carril. No puedo engañarme a mí mismo y decir, no, Dios me está guiando, cuando en realidad lo que me está guiando soy yo mismo. es lo que yo anhelo, lo que yo aspiro, lo que estaría bueno para mí, pero Dios está quedando de lado, no está presente aquí en toda esta elaboración y análisis. Y yo lo primero que tendría que hacer es estar aquí con Él y decirle, contame, papá, ¿qué tenés para mí? Y tomar lo que tenga para mí. Y no yo querer tomar lo que a mí me parece para después ir a papá a decirle, mirá, ¿me bendecís? No, no funciona así. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que escuchar para entonces decir, uy, sí, es cierto, no funciona? ¿Cuántas veces? La Biblia habla tanto de estas experiencias, ¿no es cierto? Pero toda la Biblia habla sobre la fe y acerca de la fe o da ejemplos de fe, como así también de personas que tomaron sus decisiones solo en base a lo racional, al pensamiento. Bueno, se corre mucho riesgo de dar en el blanco cuando es así y la mayoría de las veces podemos errar. Pero en aquellas veces que damos en el blanco, recordá, solo se está moviendo en la esfera y en la dimensión terrenal. Y ese tipo de mentalidad no da lugar a cosas que no se puedan comprobar previamente. Una mente puramente racional, como la de un científico en general, la mente científica, a eso me refiero, no da lugar a los milagros, porque eso no cabe en esta dimensión. Pero nosotros estamos llamados a vivir en la esfera de los milagros y de lo sobrenatural. Pero muchas veces nos movemos igual que el científico, el que tiene la mente científica. La Biblia habla muchas veces de gente que tomó decisiones emocionalmente, y sea por lo primero o por esto, con poco criterio. Queremos un rey y lo queremos ya, porque las demás naciones sentimos que tenemos que tener un rey. Ahí tienen el rey, Saúl, un fenómeno, qué excelente decisión, qué bárbaro, ¿eh? Entonces ni siquiera cuando leo la palabra me doy cuenta de analizar esos aspectos y de ver lo que me la palabra dice, mirá, te estoy contando esto, diría Dios, para que tu vida marche en otra dimensión. Bueno, y así llegamos al libro de Hebreos, al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que usted sabe se destaca por algunos aspectos relativos a la fe, en realidad por personas que actuaron por fe, en base a la fe, que no se dejaron llevar solo por lo mental, no es que tenemos que anular la mente. Esto no debe ser la prioridad para tomar decisiones en nuestra vida, eso es lo que quiero decir. Pero también indica gente que se movió en esta esfera y no por lo emocional, y no estamos diciendo que hay que anular las emociones. Por supuesto que no, lo que estamos diciendo es no deben ser la prioridad para guiar mi vida, mis decisiones, mis cosas. Porque eso me mueve en una esfera limitada y de mucha incertidumbre. Pero la fe me puede mover en una esfera ilimitada y de seguridad. Para que usted pueda leer todo el capítulo en su casa, vamos a leer a partir del versículo 32. La Biblia dice, ¿y qué más digo? Dice el autor a los Hebreos, ¿verdad? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire todos los que no pudo porque no había espacio, no había tiempo. Había estado contando de un montón de personas que se habían estado moviendo por fe y son un ejemplo. Y entonces dice, ¿y qué más digo? Y podría pasarme horas y horas y horas hablándoles de todos estos otros casos. Que por fe conquistaron reinos. No, porque sintieron conquistar reinos. Los reinos se conquistan por fe. Tenés que en tu vida conquistar reinos. Y es por fe. No porque pensás que los vas a conquistar, es por fe. Es en la dimensión espiritual. Hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¡Ah, Señor! que se cumpla la promesa de tu palabra en mi vida, porque vos sos fiel. Es por fe, lo dice la Biblia, otra vez. No es que siento que... No, es por fe. No es porque lo pude comprobar racionalmente, demostrar racionalmente, es por fe. Taparon bocas de leones. Yo no vi a nadie que dijera, siento que le voy a tapar la boca al león, así que me voy a animar. Nunca taparía ninguna boca de león. Y con la mente científica tampoco. En la esfera de lo espiritual, la dimensión espiritual, es posible. Aquí está, es el testimonio. Dios no miente, la palabra de Dios no miente. ¿No será que en tu vida y en mi vida habrá que tapar bocas de leones que están a nuestro alrededor? Y no solo como león rugiente buscando a quien devorar, sino metiéndonos temor, incertidumbre, despojándonos, rasguñándonos, lastimándonos. ¿Qué hacen esos leones a tu alrededor haciendo eso? Hay que taparles la boca, pero es por fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¡Ah! ¿Cómo están tus fuerzas en este tiempo, a esta altura del año? Es por fe. No es, me voy a proponer. No, es por fe. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hay enemigos que te acechan, necesitas que retrocedan, que huyan. Es por fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Ah, vio que no todo es color de rosa aquí en la vida en la tierra, ¿no es cierto? Vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, parte de la vida cristiana. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Ah, me parece que el enemigo está ganando la batalla. ¿Qué batalla? Está siendo vencido día tras día, vez tras vez, hasta el round final, cuando Cristo venga. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ah, ¿ves cómo se alcanza buen testimonio? No es por tener una mente preclara, qué bien que piensa, qué persona cálida, amable. No, el buen testimonio viene por la fe. Pero ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para una aclaración breve sobre esto, usted ya lo entiende, ¿no es cierto? Está diciendo que no alcanzaron a ver al Cristo que vimos nosotros, que sabemos nosotros, conocimos nosotros. A solo a eso se refiere, que no recibieron lo prometido, pero recibieron herencia espiritual. Y dice, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros, así que son perfeccionados junto a nosotros, ¿por medio de qué? De la fe, de la misma fe que nosotros tenemos en este tiempo. Bueno, así es, en las iglesias y en la vida hay aquellas personas que son los que piensan. Siempre piensan, todo el tiempo piensan y parece que no hacen más que pensar. Y eso, bueno, te limita solo a lo posible, a lo que podés entender, a lo que podés racionalizar, a lo que cabe en esa dimensión. Entonces, por eso es limitado. La mente del ser humano es limitada. Día a día, en la evolución del mundo y de la humanidad, podemos darnos cuenta que cuántas otras cosas todavía el ser humano está descubriendo acerca de su propia mente. Como nunca antes, en las últimas 2 décadas aproximadamente, las neurociencias, ya así llamadas, el estudio del cerebro y de cómo funciona la mente del ser humano, han alcanzado a determinar cosas increíbles. Dando cuenta incluso de la maravilla de la creación de Dios. Dios ha creado el ser humano, no lo creó una máquina. Y en todo caso, ¿y quién creó después la máquina antes de él? no hay, no, ve que hay teorías que andan por ahí dando vueltas que no pueden explicarlo, yo, nada. Solo Dios puede hacer algo así, tan maravilloso. Así que están los que piensan nada más, son los que dicen, bueno, yo pienso que usted esto, yo pienso que tendrías que hacer aquello, yo pienso que todos tienen que dedicarse a... Y piensan, pero nada más. Pocas veces pasan a la acción, pocas veces se mueven en la dimensión de la fe. ¿Y esto qué te parece? ¿Lo podríamos lograr? Y pienso que, bueno, no, mi pensamiento me dice que no. ¿Por qué? Y hacen falta 10 pesos. ¿Y cuántos tienen? 2. Ah, no, entonces no se puede. Cero sentimientos en muchos casos, solo los que piensan. Por eso terminan siendo personas muy duras, muy impiadosas. Bueno, tenemos ejemplos bíblicos. Allí están los llamados fariseos, ¿no es cierto? Que ellos solo pensaban. Y pensaban y determinaban y después miraban y juzgaban la conducta de otros en base a esto. Entonces decían, no, yo pienso esto, pienso aquello, pienso lo otro, esta mujer así, esta mujer... Y solo eso. Y su corazón, no, impiedoso. Ah, no, hay que apedrearlo porque acá dice así. Así que solo racional. Apedreen, hay que matarlo. De hecho fueron a Jesús a decirle, mirá, la ley dice. Y Jesús, yo os digo, le dijo Jesús. Así que son personas que están sujetas al estar tramando solo mentalmente y en todo caso, si no se puede explicar, no lo creo. Si no lo puedo explicar, no existe. Decíamos, es la mente científica que tienen muchas personas. Otra vez, la Biblia muestra ejemplos de creyentes que todavía están sujetos a la influencia de una mente científica. En segundo lugar, están aquellas personas que son las que sienten, y parece que lo único que hacen en la vida es sentir, y actúan en base a eso. Si lo siento, lo hago, y si no lo siento, ¿es así como debe funcionar la vida? ¿Es así como funciona la vida? Obviamente que no. Imagínese una madre que ve lastimado a su hijo y dice, no siento llevarlo al hospital. O no va a actuar allí racionalmente y de manera inmediata, hay que llevarlo. Y con poco análisis. Si uno se mueve solo por los sentimientos, ahora está limitado también por la inestabilidad, porque los sentimientos van y vienen, son de un tipo, son de otro. Soplan a favor o soplan en contra, así que habría una limitación muy importante si solo nos guiáramos por los sentimientos. Y algunos llegan a tal extremo que son aquellas cosas o decisiones que uno dice fue una decisión irracional. ¿Qué significa eso? Que no pensó para nada, que solo fue guiado y llevado adelante por la emoción. Quizás por la búsqueda de placer, por lo que fuere, pero allí está, no pensó. No pensó. Son los que dicen en este caso, si no lo siento, no lo creo. Si no lo experimento, no lo creo. Lo siento, entonces lo creo. Y eso es muy peligroso. Nuestros sentimientos son sumamente subjetivos. Por lo cual puedo estar errando mucho el hecho de que esté creyendo lo que es verdadero y correcto. Bueno, algunas expresiones en los creyentes que se manejan en esta dimensión. Siento que Dios me dice, siento que próximamente algo grande va a pasar, siento que para vos, para tu vida... Poco fundamento, ¿verdad? Bueno, hay una combinación de estos dos aspectos, ¿no es cierto? Y podemos tener allí un montón de variantes en cuanto a una mezcla de pensamiento y sentimiento o emoción, pero solo allí y dentro de esta esfera terrenal, humana. Vos y yo tenemos esta otra dimensión para vivir. Ya hemos sido transformados. Ya Dios nos puso en esta esfera, ahora nos tenemos que mover por fe. No tenemos que dejarnos guiar por los pensamientos. Claro que podemos pensar y reflexionar, pero por sobre ello está la fe, porque si no nos limitamos, lo limitamos a Dios en nuestra vida. Porque Dios puede hacer mucho más allá de lo que yo puedo pensar. Y no lo puedo dejar de lado. Como no cabe acá, entonces no puede ser. ¿Quién dijo? ¿Acaso la Biblia no dice, si puedes creer? ¿Cuántas veces yo lo escucho acá también? Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que si puedo creer al que cree todo le es posible? ¿Y lo que no es posible mentalmente también? Sí, claro, Dios está diciendo eso. Ahora, ¿yo qué entiendo? Ah, después decimos, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo todo? ¿Y lo que no sentís? ¿Y lo que no te parece? ¿Y lo que da evidencias mentales de que no? Sí, claro que sí. Porque efectivamente para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso. ¿Cómo iban a hacer esto estas personas que menciona el libro de los Hebreos si no hubiese sido por la fe? Imposible. Pero porque actuaron en fe y por fe, lo vieron sus ojos, lo vieron los que estaban alrededor, lo vieron todos, experimentaron el poder de Dios, la gloria de Dios, los milagros de Dios, lo sobrenatural de Dios, porque creyeron. Creyeron más allá de sus sentimientos o de sus emociones, creyeron más allá de su análisis racional. Pedro creyó más allá de su análisis racional y de sus sentimientos. Señor, acabo de venir de pescar, no hay nada, yo ya estuve. Aparte me siento cansado y siento que no va a pasar nada, no me mandes otra vez. Pero él creyó, pasó de esa esfera humana ilimitada, fracasada, a esta otra esfera y dijo, en tu palabra voy a echar la red. Y fue por fe. Fue en fe, no fue basado en un análisis teórico científico, no fue basado en un corazón entusiasmado y emocionado. Fue por fe, y porque fue por fe, vio lo sobrenatural, vio el milagro, vio el poder de Dios, vio lo imposible para él. Bueno, así son todos los casos y todos los aspectos en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto estoy viendo de Dios? ¿Cuánto de lo sobrenatural de Dios estoy viendo en mi vida? ¿Cuánto de lo sobrenatural y milagroso de Dios estamos viendo en medio nuestro? La fe expande nuestros pensamientos, los lleva mucho más allá y abre nuevas ventanas y mundos y oportunidades y dimensiones. Y además la fe controla los sentimientos. Si primero creo, no creo mentalmente, ¿no es cierto? Fe. Si primero creo que Dios da paz, si primero creo que efectivamente Dios fortalece, si efectivamente creo que Dios sana, que Él provee, que Él rompe cadenas, que Él restaura, que Él libera, si primero creo esto y todas las demás cosas, entonces después voy a pensar más allá de la dimensión humana y racional. Voy a pensar que efectivamente se van a romper esas cadenas, que humanamente es imposible, científicamente es imposible. Pero ahora estoy en fe, así que se van a romper. Porque la esfera de la fe en Dios es la esfera de la posibilidad de lo imposible. Y además, ahora que mis ojos ven lo que mi fe veía mucho antes, entonces ahora me siento gozoso. Ahora me siento pleno, ahora me siento feliz, me siento fortalecido, me siento protegido, me siento cuidado. Ahora siento de manera correcta. en certidumbre, en certeza, en seguridad. ¿Te das cuenta de la secuencia, no es cierto? Primero es la fe. En tu palabra voy a echar la red. ¿Y qué hizo? Fue a echar la red. Así que la fe mueve mi vida, mis decisiones en función de eso. Es decir, no, en tu palabra echaré la red, pero yo agarro las redes y las guardo. Sí, no, yo confío, yo creo. Y hay que actuar en base a esa fe. Porque si no, no llegás a ver el milagro. ¿Cuántas veces me habré quedado en el camino? ¿Cuántas veces, porque fui guiado por la emoción, digo, sí, dale, vamos, y cargo, y qué sé yo, y ya me meto a remar, a remar, a remar, y digo, no, es de noche, estoy cargado, ¿para qué habré venido acá? Si igual no va a pasar nada. Y entonces, pego la vuelta y me vuelvo. No hay milagro, no hay pesca milagrosa, no se rompen las cadenas, no hay fortaleza, no hay victoria ante los enemigos, no le tapo la boca a ningún león. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué más faltará para que yo me mueva más plenamente en la dimensión espiritual? ¿Qué más se necesitará? ¿Cuántas otras experiencias tendré que vivir que me indiquen que yo debo salir de acá? No puedo moverme solo con esto. Dios me dio una nueva mente, una nueva mentalidad. Dios me dio un nuevo corazón. Y me dio la capacidad de creer. Y Él me lo demuestra permanentemente, con lo cual mi fe puede crecer. No crece sino a través de esto. No hay otra manera. Y si no, mi fe queda pequeña, no alcanza para mucho. Normalmente termina ahogada por lo racional o la emoción, el sentimiento. Me canso, me apago, desanimado. U otros que quieren sacar fuerzas de lo humano nada más. Y luchan, y luchan, y luchan, pero con sus propias fuerzas y no las fuerzas de Dios. Y usted y yo sabemos que tarde o temprano ya no hay más tampoco de esas fuerzas. Qué bueno sería para mí que pudiera inspirarme sobremanera en estos ejemplos de estas personas, como usted y como yo, que vivieron de esta manera. ¿Cuántas cosas distintas serían en mi vida? ¿Cuántas cosas no podré estar viviendo, experimentando y disfrutando porque no estoy en la esfera de lo espiritual y lo sobrenatural? ¿Cuántas otras cosas podríamos estar experimentando como iglesia si como iglesia diéramos un pasito más hacia la profundidad de esta dimensión espiritual y sobrenatural, en donde se revela el poder y la gloria de Dios? Señor, tengo mucha necesidad de crecer. Señor, tengo mucha necesidad de tomar conciencia de verdades espirituales, trascendentes, profundas, importantísimas para mi vida. Señor, tengo que tomar conciencia y decisiones de llevar mi vida más allá. Y aunque ya esté en este plano y en esta dimensión, Señor, necesito ir más allá. Pero quizás apenas he cruzado el umbral y me muevo mucho más dominado por mi mente o por mis emociones. Y Señor, eso me limita tanto. Porque no le doy oportunidad que tu poder se manifieste y tu gloria y aparezca el milagro. Y solo espero lo que cabe en mi mente. Y busco aquello que mis sentimientos y mis emociones inestables a veces me dictan y a veces no. Así que, Señor, ¿por qué estoy viviendo en esta manera si podría estar haciéndolo de otra manera? Si por eso vos me diste e hiciste esta transformación, para que yo camine en plenitud de fe. y aún con altibajos, pero dando pasos hacia adelante. Señor, ¿cuánto más necesito vivir? ¿Cuánto más dolor sufrir para darme cuenta que debo hacer diferente las cosas? Tomar decisiones de otra manera. Prestar atención a otros cuando me comparten para bendecirme. Vienen de tu parte, Señor. ¿Por qué no los tengo en cuenta? Señor, necesito aprender muchas cosas. Pero sobre todo necesito despojarme y renunciar a mí mismo. Señor, necesito despojarme y renunciar a mi autosuficiencia, a mi orgullo, a mi creer que yo todo lo puedo, que es muy distinto a decir todo lo puedo en Cristo. A suponer que yo todo lo sé y que tengo todo el poder, cuando en realidad el poder es tuyo y la sabiduría es tuya. Qué distinto sería, Señor, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi ministerio, si yo estuviera en esa dimensión. Pero no es culpa de nadie, Señor, es mi responsabilidad. No podría señalar a nadie por eso, porque efectivamente soy yo quien toma las decisiones. Y tantas cosas ya las sé, tantas cosas ya las escuché tantas veces, pero soy yo el que no me decido a quebrantarme a mí mismo, a despojarme de mi yo, a crucificarme allí juntamente con Cristo, para que sea Cristo el que vive en mí. Señor, solo podría añadir gracias por tu paciencia, por tu misericordia para conmigo, Señor. Gracias, Señor, por aceptarme aún en mi testarudez, en mi dureza de corazón. Gracias por abrir un nuevo día, cada día. Gracias por todo lo que me das aún, viviendo como estoy viviendo. Pero Señor, hoy me diste una nueva oportunidad. Necesito tu ayuda. Pero ojalá hoy sea el día, Señor, en que deje atrás definitivamente todas esas cosas y pueda vivir verdaderamente en fe y por fe en Cristo Jesús, mi Salvador, mi Señor, por fe y en fe en Dios Todopoderoso y Soberano, el Vencedor, el Rey de Reyes. Señor, ayúdame, pero estoy seguro que vas a estar esperando mi próximo paso para ver si va en dirección de las palabras que hoy te estoy diciendo o son más de lo mismo. Te bendigo y te alabo, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a tener un tiempo de oración. Como hacemos habitualmente, podés unirte con alguien, podés llamar a alguien si es que querés que oren por ti también, compartirle tu necesidad, algún motivo de oración, y si no, nos bendecimos en oración también. Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de recibir de Dios, ¿qué vamos a pedir si no tenemos fe? ¿Qué vamos a pedir si estamos tan limitados por nuestra mente o nuestro corazón? Lo que a mí me parece, lo que siento, voy a efectivamente reclamar en fe aquello que Dios tiene para darte y darle al otro también? ¿Cuándo podré visualizar eso para bendecir más allá de lo que yo entiendo o siento? Y bendecir al otro a través de la oración en base a todo lo que Dios es capaz de hacer en la vida de los demás. Aún así, oremos el uno por el otro. Y si usted desea orar por usted mismo o por usted misma, desea hacerlo solo, sola, también por supuesto que lo puede hacer. Pero si no, ahora es el momento para ponerte en pie, si quieres orar junto a otro y unirte en oración, compartir este tiempo delante de la presencia del Señor. Así que lo vamos a hacer así, por un instante, por un tiempo, mientras escucharemos algo de música a través de la guitarra y luego seremos llamados para exaltar el nombre del Señor a través de un cántico final para terminar este encuentro en esta noche. Que Dios te bendiga grandemente.